matrimonio. Va de nuevo. Subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure the space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to the noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Recomendamos el uso de auriculares. Yo soy Sofía Salvo, soy música, improvisadora, toco principalmente el saxo barítono y también hago otro tipo de trabajo en casa, mucho más informal, que es trabajar con grabaciones de campo de distintas cosas, no necesariamente instrumentos o voces, sino sonidos, y trabajo mucho con un proceso de edición muy violento con ese material. mis búsquedas sonoras justamente son principalmente dos. El trabajo que hago con el saxo barítono es mucho más de oficio, si se quiere mencionar así, que es ir y tocar con personas, a veces sola también. Es un trabajo que me encanta hacer. Me gusta mucho tocar impro libre con amigos, en grupos, en ensambles o con gente que no conozco y que tal vez ni podemos hablar el mismo idioma, pero tocamos música. Me parece una herramienta increíble esa. Con el otro tipo de trabajo que hago en mi casa, la búsqueda sonora, bueno, como mencionaba, es un trabajo de edición violento en el sentido de que me gusta mucho deformar el material. Tiene que ver más con los samples también. En ese sentido, es, técnicamente hablando, es mucho más gráfico lo que hago, creo, con la compu en casa que lo que toco con el instrumento. Si bien el lenguaje es un poco el mismo, ¿no? Pero con el instrumento a mí me interesa trabajar el audio desde la textura, tratando de evadir todo lo que puedo en las jerarquías melódicas y armónicas, que por supuesto a veces suceden, por supuesto a veces también suceden cuando toco con más personas, y en ese caso son súper bienvenidas, pero en general trato de escaparle un poco a eso e ir más a lo que tiene que ver con un concepto como en lo que visualmente se podría definir como un trazo, ¿no? Me gusta mucho buscar esas figuras, escucha, más abstractas, más texturales, como ya dije, y menos literales. A diferencia de la edición de audio que hago en casa, que es mucho más literal, me parece. Si bien también trabaja con algo de la textura, pero en algún momento cuando empecé a hacer eso, que fue muchos años después de lo que vengo tocando el saxo, también necesitaba hacer algo que fuera súper distinto. Siento que voy encontrando distintos sonidos a lo largo del paso del tiempo. Con el instrumento, bueno, con el saxo, creo que mi sonido, no literal, ¿no? Pero las cosas que tocaba eran súper distintas hace 5 años que lo que son ahora, y espero que sean súper distintas dentro de 5 años también. Yo creo que es una búsqueda desde mi perspectiva, y esa búsqueda es para mí el motor principal de lo que hago, ¿no? Yo soy una persona súper inquieta y súper ansiosa, y cuando encuentro algo me gusta jugar un rato por ahí, pero ya estoy pensando en qué va a venir después. Creo que todo eso para mí es un motor y me da ganas de seguir haciendo. El proceso de construcción de mi concepto sonoro es constante, como decía recién, en relación a mi sonido. Tiene que ver mucho con consumir, con escuchar, con ver. Por eso lo llamo consumir como algo más genérico, ¿no? Pero yo soy súper melómana, me encanta salir y ir a conciertos todo el tiempo que puedo. Por suerte vivo en una ciudad donde eso pasa un montón y hay mucho estímulo constante. Creo que mi sonido se va construyendo a partir de todo eso y la influencia de los amigos también, ¿no? Como escuchar qué hacen, en qué andan, ir a vernos, conversar. Creo que también mucho de lo que hago viene de conversaciones, no necesariamente de expresiones literalmente artísticas. Y bueno, así de a poquito así se va armando. A veces voy a ver gente que toca el mismo instrumento que yo, por ejemplo, y hacen algún sonido que digo, loco, quiero hacer eso, y después lo intento y me sale otra cosa, y eso está bárbaro. A veces también me pasa en la impro que me salen sonidos que en mi casa no me habían salido y me parece fantástico. Y bueno, básicamente sí, mi proceso de construcción tiene que ver mucho con ver los procesos de las personas que están alrededor mío. Thank you. El ruido es súper importante en mi obra y en mi vida. A mí me gusta mucho la ciudad, me encanta estar rodeada de gente y de cosas sucediendo. No sé bien qué entenderá cada uno por el concepto de ruido, pero para mí el ruido es también como una superposición de sonidos, ¿no? Como una especie de multifónico, si se quiere, y a mí eso es lo que más me gusta. Creo que el ruido también es de un sentido más filosófico, permite liberar emociones que no queremos que salgan de otra forma y que al poder ejecutar el ruido nos permitimos cosas que de otra forma nos quedarían ahí reprimidas. Creo que mi obra trabaja un montón con el ruido y me gusta mucho eso. Como algo enérgico, no sé. A veces también no necesariamente tiene que ser enérgico, pero creo que en el ruido se pueden expresar estos sentimientos que a veces no entendemos qué son y lo que sean, están ahí, salen y quedan. En cuanto al silencio, es algo que, bueno, claramente me cuesta mucho más, pero de a poco lo estoy empezando a incorporar un poco más en mi obra. Tuve la suerte de hacer acá una residencia en Berlín hace unos años con un tipo que la tiene muy clara y le gustaba mucho cómo yo tocaba, pero me decía constantemente que no paraba, que no había justamente una pausa para entender qué era lo que sucedía. Entonces empezamos a trabajar con tocar una figura y dejar un silencio después. Y él me planteaba este concepto del silencio también más como una resonancia. Tal vez para convencerme de que en el silencio también había cosas. Y lo logró. Sí, creo que es una herramienta muy buena, como para todo tipo de arte. Pensar a veces que nos cuesta parar y que nos cuesta darle espacio al silencio, pero si empezamos a ver que en ese silencio, obviamente, hay cosas y ese silencio nos permite apreciar mejor lo que está sucediendo en el sonido o en el ruido, creo que la cosa se hace mucho más rica, mucho más valiosa y mucho más comprensible también. Thank you. Mi experiencia como mujer dentro del ambiente de la impro y de la música experimental, primero que nada quiero decir que es mucho mejor que en cualquier otro ambiente en el que estuve antes en relación a la música. Personalmente yo tuve la suerte de cruzarme siempre con gente muy del bien, tanto en Buenos Aires como en Berlín. Creo que en general en este círculo, si bien no es fácil cambiar las cosas y el feminismo va lento pero seguro y todavía hay personas del mal, yo creo que la gente en este círculo es mucho más tranquila, mucho más relajada, mucho más abierta. Para mí fue una sorpresa llegar a Berlín en principio y encontrar que la gente le interesaba lo que hacía. No por ser mujer ni ser sudamericana ni nada, sino porque simplemente en este círculo particular en el que yo estoy hay mucha gente circulando constantemente y siempre que hay una persona nueva es como lo mejor que nos podría pasar a todos, porque es súper interesante y a ver qué haces vos y cómo es y vení, toquemos. En ese sentido, yo siendo mujer siempre me sentí muy bienvenida. Por supuesto que a veces las oportunidades van más para otro lado, ¿no? Para otro tipo de personas. Pero bueno, insisto en que en mi caso hay mucha buena onda alrededor y eso yo lo considero como mucha suerte. Mi percepción del sonido siendo mujer es, creo que, la misma que si no lo fuera. El sonido a mí siempre me gustó, me llamó la atención desde que era chica. La verdad me cuesta contestar esta pregunta un poco. No puedo hablar de cómo sería mi percepción si no fuese mujer, porque es lo único que fui toda la vida y me siento bien con eso. Creo que lo tomo más como un ser humano, como una persona que recibe estímulos y a algunos le llaman más la atención que otros, ¿no? Como es en mi caso con el sonido. No sé si tengo algo mucho más concreto para decir con esto, la verdad. Thank you. Bueno, las posibilidades de trabajo de estos márgenes sonoros, como se menciona acá, como mujer, insisto, en mi caso personal y particular, y yo también tengo una carrera mucho más breve que la de otras personas, tal vez por mi edad, a mí nunca se me presentó como algo imposible. Obviamente, creo que cualquier persona, y más siendo mujer, ¿sí? Si te metes a hacer esto, que es el under del under, y bueno, sabes que va a ser difícil. Pero a mí eso siempre me gustó. A mí me gustan los desafíos, me gustan las cosas complejas. Y de todas formas también fue en mi recorrido musical la expresión artística donde más cómoda me sentí. Y cuando la descubrí fue una revolución. Y dije, yo tengo que hacer esto, no puedo hacer otra cosa. Siento que es el único espacio en el que realmente puedo aportar algo personal. Yo tengo una formación como clásica, digamos, toqué muchos tipos de música convencional y siempre me pasaba que sentía que estaba como mintiendo un poco, como actuando. Cuando descubrí la improvisación, sentí justamente esto, que era la primera vez que podía ser yo con lo que hacía, con mi instrumento, con mi música. Y bueno, justamente las posibilidades de trabajo son muy reducidas en general. Y siendo mujer es difícil, siendo mujer sudamericana en Europa es difícil. Creo que principalmente hay que aprender a valorar lo que hacemos para que los demás también lo puedan ver y no tengan salida. En mi caso, hasta ahora he sabido encontrar mi lugar y la gente indicada alrededor. El ruido es el mensaje. Prensa audio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. prensa@elruidoesmensaje.com. ruido es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.